Despertad alegres mis amigos, olvidad los ruidos que hay, que la noche se está yendo y el día vendrá. Si os dais prisa encontraréis el desayuno ya servido está. Ahora bien, si no llegáis, agua de lluvia habrá. Si me amenazas, prometo escaparme. Yo no volvería a hablar. Son tus palabras, puñales que abrirán algo muy dentro de mí. Escuchadme siempre recto, hay que caminar. Tienes dos las filas adelante y nada de hablar. Voy andando y las baldosas cuento sin parar. Hoy no gritarás de rodillas mi castigo, deja de llorar por ti. Si me amenazas, prometo escaparme. Amigos, olvidad los ruidos nocturnos. Si tardáis ya comeréis verde pasto y agua de lluvia.